nosotros la idea era concentrar a las 10 de la mañana en el playón de la Universidad del Comahue, que queda a unas cuadras de la legislatura. Bueno, y eso hicimos, y también aprovechando que a las 12 sesionaba el Consejo Deliberante, que queda acá nomás, para tratar la ordenanza para prohibir el fracking en el ejido urbano de Neuquén. Y bueno, en el transcurso de la marcha había muchísima gente, la verdad no podría calcular la cantidad de personas, pero éramos muchísimos. Yo nunca vi una movilización por el agua y contra el fracking en esta ciudad de estas dimensiones. Y hasta que llegamos a la legislatura nos instalamos y, no sé, a los 10 minutos la policía neuquina nos recibió con gases lacrimógenos y, bueno, empezaron las balas de goma y resultaron varios heridos. Los gases eran, la verdad, insoportables. Empezamos como a desalojar y nos corríamos. Y hubo varios heridos, y después nos enteramos que había un compañero herido de una bala de plomo que lo tuvieron que llevar al hospital. Creo que tuvo una operación y ahora está mejor, pero bueno, la verdad, yo nunca vi algo así en esta ciudad, y la idea era, la verdad, era impedir que se sesione en la legislatura, porque en repudio absoluto a este convenio con YPF. Pero llegaban a las 4, digamos, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde estuvimos recibiendo las balas de goma y los gases lacrimógenos por parte de la policía neuquina. Y una vez que se tomó lista y que se abrió la sesión, lo primero que se discutió era si se iba a sesionar o no en este marco de represión y de protesta social que estaba habiendo afuera. Y bueno, la verdad que solo 3 diputados se pronunciaron en contra, se levantaron y no estaban a favor, digamos, no queriendo ser cómplices de esto que se está haciendo. Y bueno, ahora están sesionando, digamos, sí. Están lo que del MPN, de los radicales, del Frente para la Victoria, están sesionando y están entregando nuestra agua a Chevron, básicamente. Así que acá estamos resistiendo afuera y... Claro, eso te iba a preguntar, Irina. Adentro se está sesionando y vos estás afuera. Comentanos cómo es un poco la situación ahora allí afuera de la legislatura neuquina. Acá seguimos siendo más o menos las miles y miles de personas que éramos a la mañana. Ya son varias horas que venimos haciendo el aguante acá afuera. Están agrupaciones, los partidos políticos, centros de estudiantes, están los obreros de Sanón, la multisectorial contra el fracking y nosotros que convocamos desde la asamblea, diversas organizaciones sociales y los gremios que hicieron, que llamaron a paro, y estamos esperando noticias y a ver qué sucede, digamos. Irina, ¿tenés alguna novedad o noticia de los 2 detenidos que hubo hoy más temprano? La verdad no te podría decir nada, porque no sabía si se los habían llevado a una comisaría. Teníamos entendido que se los habían llevado detenidos, pero después nos llegó una información de que estaban adentro de la legislatura. No sabemos muy bien qué pasó con los compañeros. La verdad ahora no te podría decir, porque entre todo esta ida y venida yo por lo menos no tuve noticias de los compañeros. Bien. Irina, Facundo te saluda acá desde Radionauta, desde una tarde cualquiera. Te quería preguntar, en realidad, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si hay allá, se resolvió, han tenido alguna asamblea, van a tener, piensan en acampar ahí, ¿cómo sigue la cuestión? Todavía no hemos resolvido nada. Lo que sí se definió fue que mañana a las 9 de la mañana vamos a salir del playón de la universidad a concentrar en la Casa de Gobierno, en repudio a lo que pasó y está pasando. Y todavía no se ha definido nada, digamos, están lo que oficialista y todos los que están a favor de esta ley sesionando ahora, la verdad, en un marco muy irregular. Espero que se pueda pedir alguna nulidad o algo por el estilo, pero todavía no se ha definido nada. Todavía estamos acá resistiendo y viendo qué se puede solucionar. Bueno, ahí si se... pudieron escuchar, hubo otra lata de gas lacrimógeno. Se siente todo el tiempo el gas lacrimógeno, es algo insoportable. Ahí se siente de vuelta. Te quería preguntar también por cómo ha sido la respuesta de la comunidad universitaria, de la comunidad educativa, ante el día de hoy, digamos, y la sesión que se iba a llevar adelante hoy. El gremio docente, por su parte, llamó a paro, hizo un acampe desde ayer a la noche. La verdad era hora que desde la universidad dieran alguna respuesta a esta problemática que de la que venimos hablando diversos sectores sociales hace ya más de un año y medio. Y nada, por parte del movimiento estudiantil siempre está la respuesta, está la gente de los centros de estudiantes, la Federación Universitaria del Comahue, y hay docentes, yo creo que pocos, pero sí han respondido con un paro también. Así bien. Que la verdad que hay una que ha habido muy buena respuesta y un acompañamiento importante de las organizaciones sociales, digamos, aparte de los vecinos sueltos que somos. Ha habido un acompañamiento de los gremios, llamando a paros. Bien, una multisectorial realmente, una multisectorial. Digamos, la multisectorial se conforma con determinadas organizaciones. Nosotros somos parte de la Asamblea por el Agua. Y bueno, estamos tratando de coordinar entre todos y todas las que somos, ¿no? Perfecto. Y por otra parte, bueno, ya que estamos acostumbrados a que estos casos se silencien generalmente en los medios masivos, sea de un lado, sea del otro, ¿ha habido presencia de medios masivos en la cuestión? Poco, de hecho, cuando, no sé, a la media hora que estaban reprimiendo, yo hablé con mi familia y me decían que todavía no estaban enterados, que los medios masivos no aparecía nada, y después al ratito, digamos, acá no se vieron, yo no vi por lo menos medios de los masivos, sí, los alternativos y populares que siempre nos acompañan, pero creo que la idea es mostrar esto como, digamos, que venimos acá un grupo muy reducido, se está hablando hasta de que viene gente de Buenos Aires, grupos reducidos a pincharla, a quemar todo, a escrachar, y qué sé yo, cuando en realidad vinimos de una manera muy pacífica, somos miles de personas, miles de vecinos, acompañados por las organizaciones sociales, a reclamar lo que nos pertenece, que es el agua.